Necesito en este mundo de continuos progresos un halo de esperanza con palabras, con hechos, saborear satisfecho la libertad de los presos, la armonía, el consenso, el diálogo, el respeto. Necesito cada día un poco de todo eso y lo encuentro porque busco. Si no busco me muero, porque me siento persona, creo ser un hombre bueno, y el factor humano es God, lo único que me consuelo. Reír cuando tocan risas, porque lo dice el momento, esperar cuando no hay risa, para bajar al infierno. Desorganizarlo todo, que hay que romper con el tedio, amarnos siempre muy mucho. Ese sí es asunto serio. Necesito cada día un poco de todo eso y lo encuentro porque busco, y si no busco me muero, porque me siento persona, creo ser un hombre bueno, y el factor humano es God. Lo único que me consuelo, que tus lágrimas corran cuando lo hayan de hacer, o que tu ira explote hasta que no puedas ver. Son impulsos, sentimientos, ambas cosas a la vez, cada uno diferente al mismo que sentiste ayer. Son impulsos, sentimientos, ambas cosas a la vez, cada una diferente al mismo que sentiste ayer.